Ay, bueno, y como decía que era de un momento como importante en nuestra vida, fui justo a la fecha de esas grabaciones, que de hecho está en otro teléfono que no es el actual, y era una época en la que tuve como que muchos cambios, una ruptura muy fuerte, y me fui a vivir a India 6 meses, luego volví, y esto fue poco tiempo luego de que volví, y justo ese tiempo, por lo que estaba tan movida emocionalmente, grabé muchos audios. Y muchos llorando y cosas así, y después de un momento ya me iba a poner a llorar. Entonces, claro, esa, y realmente también sintiendo, creo que resume este audio como que mi sentir de ese momento en mi vida, como que hubo un cambio muy fuerte y como que una transición hacia algo más. Y también me gustó, sobre todo me encantó esa respiración que hago así, me gusta eso de la crucifixión, también me parece muy chistoso.